este fin. La cultura se aborda en cuatro estaciones. Cuarta estación. ¡Arrancamos! Cultura y tradiciones florecen en la siguiente estación. Primavera. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, y estamos en el séptimo programa de Cuarta Estación. ¡Yay! Sí, ya casi mes y medio estamos aquí escuchándolos. Y bueno, el día de hoy va a estar muy bueno el programa. Vamos a hablar del recién Día Internacional de los Museos, este 18 de mayo que se celebró. Y para eso tenemos invitados de lujo. Saludo a todas las chicas de Cuarta Estación que están aquí: Eren, Patty, Maritza y por supuesto a Mark Reyes en controles. Y el día de hoy Edgar también, que nos está acompañando para echarnos porras y todo lo que se ocupe. Mari. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y pues efectivamente vamos a hablar del Día de los Museos, que aunque fue el 18 de mayo como está establecido desde 1977, en realidad como que en Cuernavaca y Morelos iba a haber actividades toda la semana hasta el próximo lunes, de hecho. Sí. Así que seguimos de fiesta con los museos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, para introducir un poco a este Día de los Museos, fue el Consejo Internacional de Museos, abreviado como ICOM, que es el que organiza todos los años esta celebración, y se planifican eventos y actividades culturales y creativas en diferentes museos de todo el mundo, que como les dije puede ser un día o toda una semana por completo, ¿no? Porque los museos pues son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de las culturas y el entendimiento y la paz entre los pueblos, ¿no? Realmente son como un legado cultural, cada uno de diferente tema, pero todos importantes para nuestra propia identidad. Claro. Y bueno, tenemos a un invitado aquí que se los presento, se llama Alberto González, él es el director general del Museo Robert Brady, ¿lo conoces, Lu? Sí, claro, pues bueno, tenemos el gusto de conocerlo ya y de conocer el trabajo que hacen en el museo. Así es, y bueno, pues vamos a hablar un poco del Museo Robert Brady, pero antes pues que se presente, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme a todo el equipo de la Cuarta Estación. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes y bueno, pues platicar un poco con todo el foro y radio escuchas de la Cuarta Estación acerca de las cosas que vamos a estar haciendo en el museo para que se involucren y se acerquen a conocernos, ¿no? Muy bien. Así es, y bueno, pues para empezar vamos a hablar un poco del museo en general, que pues Robert Brady fue un pintor y diseñador estadounidense que dedicó parte de su vida a recorrer el mundo en busca de estos peculiares objetos, ¿no? De hecho, recorrió todos los continentes en busca de tantos objetos, que son alrededor de 1.300 piezas las que alberga el museo, ¿no? Es realmente un legado muy rico de todo el mundo, ¿no? Podría decirse así. Que viajó a Europa y radicó un tiempo en Italia, pero en el año de 1962 decide establecerse en Cuernavaca, en la Casa de la Torre, que era así llamada antiguamente porque fue un observatorio meteorológico de un seminario franciscano. De hecho, si no la ubican, está más o menos por atrás de Catedral, en calle Nezahualcóyotl número 4, para que lo visiten. Y pues bueno, él se estableció allí y pues logró como dejar toda esta colección de arte, ¿no? ¿Qué nos puedes contar tú acerca del museo? El museo, como mucha gente que se ha acercado ya y que lo conoce, es un museo que tiene una colección de arte moderno mexicano muy importante, ¿no? Con piezas de Covarrubias, Frida Kahlo, Tamayo, en fin, una serie de piezas incluso de arte africano y prehispánico, ¿no? Una colección realmente impresionante de todas estas piezas que, como bien cuentas, Maritza, se encargó Robert Brady de coleccionar en todos estos viajes que realizó a lo largo del mundo, y justamente en este eclecticismo es donde se encuentran como muchas de las riquezas del propio recorrido que se reconoce cuando visitas la sala, ¿no? Puedes ver piezas africanas y luego hay un Frida Kahlo y luego hay una pieza prehispánica, y justamente eso te da a entender mucho del carácter de Robert Brady, ¿no? O sea, era una persona que realmente, o sea, para él Frida Kahlo tenía el mismo valor que una pieza de arte popular que podía comprar en el mercado de Puebla, ¿no? O aquí mismo en Cuernavaca. Y la casa en sí es un ejercicio muy interesante de todas aquellas cosas que por las que se interesó. Y de hecho en el museo, ahorita justamente en el ejercicio de investigación que hemos estado haciendo, hemos encontrado incluso videos del propio Robert Brady, en donde él hace un recorrido por la casa y evidentemente pues explica un poco la historia de cada una de las piezas, ¿no? Y evidentemente cada pieza tiene que ver con la propia historia de Brady, ¿no? De los viajes, sí, de dónde sí, lo compró, sí, etcétera. Sí, de hecho una cosa que me llama un poco la atención, hace tiempo visité la Casa Azul de Frida Kahlo y la cocina de Brady es muy parecida. Muy parecida. Y es lo que le da el toque muy como mexicano, de hecho, ¿no? La cocina. Porque este fin de semana, de hecho, visité el museo y entrevisté a varias personas y estaban como fascinados con la parte de la cocina, como que le da el toque muy mexicano, dicen ellos, ¿no? Como sí, los utensilios, todo, ¿no? Lo que ahí se encuentra es como muy así. La casa está, o sea, en perfecto, tal y como Robert Brady la dejó. O sea, realmente yo me sorprendí, recibí el museo hace muy poquito, o sea, estoy trabajando de director del Robert Brady hace aproximadamente un mes. Y me sorprendió el estado de conservación de la casa y de la colección, ¿no? O sea, está completamente tal y como la dejó Robert Brady, ¿no? Y aprovecho para comentarles, porque además es una primicia y me da gusto poderlo decir aquí en la cuarta estación, que el museo el día de hoy recibió un certificado de excelencia de TripAdvisor. Entonces, pues está muy bien porque además es uno de los lugares más visitados de Cuernavaca, está en el número cuarto de los lugares más visitados de Cuernavaca, y como saben es un sitio web que muchos viajeros utilizan, ¿no? Para conocer un poco los lugares que deben de visitar, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ya tenemos el certificado de excelencia, ¿no? Esperemos mantenerlo en los próximos años. Sí, seguro que así será aparte, ¿no? Pero hay, bueno, también una cosa muy importante es las sesiones de cine. ¿Qué hay que nos puedes comentar acerca de esto, del cine Brady? Pues miren, desde hace mucho tiempo se ha estado preparando un cine club en el museo, con la colaboración evidentemente del equipo del museo y de algunos externos que nos han estado apoyando. Se pasan películas todos los miércoles a las 6 de la tarde por un costo de 25 pesos. La sala creo que está en excelentes condiciones, pues tiene aire acondicionado, un muy buen sonido, muy buena pantalla y proyector. Entonces creo que es la oportunidad de ver en pantalla grande muchas de esas películas que ya no podemos ver en el cine, ¿no? Uh-huh, acabamos de pasar el día de ayer, como ustedes saben, Sunset Boulevard, que es una película impresionante, ¿no? Que vale la pena ver. Y sobre todo, pues verla no en DVD, sino verla en pantalla grande y tener la experiencia, que eso es lo que te ofrece el cine, de verla con otras personas, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy interesante que te ofrece el cine club, todos los cine club, ¿no? Yo sé que se hacen muchos en Cuernavaca, pero bueno, pues el del Brady pues se trabaja más como la parte de películas de cine clásico, ¿no? Sin embargo, no nos vamos a quedar solo en la parte de los cine clubs. Vamos a estar trabajando a muy diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. O sea, queremos organizar actividades académicas en torno a las películas que se presentan o en torno a cuestiones que tienen que ver con arte contemporáneo, con cuestiones de arte visual, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, este espacio va a ser como el nuevo motor del Robert Brady para generar numerosas actividades que permitan acercar de nuevo al público, ¿no? En general. Así es, porque como, bueno, comentábamos fuera del aire, como que muchos extranjeros, ¿no? Turistas son los que visitan el museo y estamos como los que vivimos aquí en Morelos, incluso en Cuernavaca muchas veces no conocemos el museo, ¿no? O sea, pasamos por la calle pero ni siquiera tenemos conocimiento de eso, ¿no? Así es, y creo que es un espacio que necesita de manera obligada ofrecer nuevas actividades que hagan que realmente el público regrese, ¿no? Y que cada persona encuentre un nicho evidentemente de interés, ¿no? Los que le interesa el cine, pues ahí van a estar los proyectos de cine, los que le interesa el arte moderno mexicano, pues ahí va a continuar, pero vamos a estar metiéndonos con cuestiones de intervenciones de artistas contemporáneos en sala, vamos a estar involucrando a gente muy interesante en la parte de cine también, numerosas actividades que van a tener como que ver incluso con cuestiones de familias, en donde pueden llevar de repente a sus hijos y tener ellos una visita guiada especializada, ¿no? Vamos a invitar, por ejemplo, próximamente nos va a visitar Ana Garduño, que es una especialista en colecciones de moderno mexicano. Ella hizo su tesis doctoral sobre la colección del Museo de Arte Carrillo Gil y vamos a tener una conferencia con ella y ojalá me vuelvan a invitar. Sí, por supuesto. Para dar a conocer este evento, porque realmente vamos a platicar a fondo de la colección del Museo Robert Brady y esto es algo que se ha hecho muy poco, ¿no? Entonces van a suceder cosas muy interesantes, ¿no? Pues sí, son 14 salas que dices quizás 14 es mucho o poco, dependiendo lo que piense cada quien, pero, por ejemplo, yo siempre que lo visito es como, esta pieza no la había visto, ¿no? O sea, es como descubrir algo nuevo cada vez que vas, ¿no? Y que ahí esté como de quién la pintó, de quién es esa pieza, de qué país, todo es como muy interesante, todo este enriquecimiento cultural, ¿no?, que nos brinda este legado artístico en realidad. Sí, y en la parte de la función de museografía, ¿no?, ¿cómo se ha construido? ¿Cómo fue la decisión, si es que esa fue la decisión, de acomodar las cosas en un lugar específico, o simplemente se fue llenando y no se han movido para nada? Sí, la casa quedó tal y como la dejó Robert Brady, pero sin embargo, en cuestión de gestión, que sé que es un tema que además les interesa aquí en este foro, hay cosas que vamos a estar haciendo, y tiene que ver con la cuestión de la conservación de la propia colección, que es un elemento fundamental, ¿no?, en nuestro trabajo, como en la comunicación, los niveles de información que el público va a encontrar en salas. Sí. Entonces, ahorita estamos trabajando a un nivel muy elemental, donde el público encuentra una hoja de sala y ahí está la información sobre determinadas piezas, ¿no? Uh-huh. Pero queremos empezar a implementar nuevas tecnologías en el recorrido del público, ¿no? Que tengan iPads, que tengas un audio tour, que tengas diferentes elementos que te permitan establecer de manera individual un acercamiento diferente al que comúnmente tenemos, ¿no?, en este tipo de casas museos. Sí. Ya, entonces ahí se va construyendo como el cambio de las salas, un poco los objetos, para que haya esa interacción con la sociedad. Sí, y la tecnología aplicada te permite hacer cosas realmente increíbles, ¿no? Desde tener una información súper concreta con el iPad, ¿no? Simplemente tomando una foto a una obra, hasta de repente pues tener incluso algo muy importante que tiene que ver justo con lo que comentas, que es la parte de gestión, el diálogo con el público y evidentemente la retroalimentación con el público, ¿no? Uh-huh. De saber si el museo está manteniendo correctamente sus niveles de información, si está muy especializada, si necesitas trabajar sobre algún aspecto muy concreto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir, evidentemente, este tipo de tecnología que vamos a estar implementando, espero, muy pronto, ¿no? Claro, pues bueno, ya estaremos pendientes a través de las redes o a través de, pues bueno, la visita realmente, ¿no? Hay que visitarlo, es un museo que vale muchísimo la pena, además que, bueno, está incrustado en el Centro Histórico de Cuernavaca, una de las ciudades más importantes del estado, y habrá que conocerlo, ¿no, Mari? Así es, y bueno, mientras vamos a ir a un corte, pero seguimos platicando con Alberto y pues nos escuchamos en un momento. ¡Bajan! ¡Bajan! Continuamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Libertad de expresión no es que todas las radios suenen la misma música, sino que todas las músicas se escuchen en las más diversas emisoras. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! Yo también quiero hablar. ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. La maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la zumba, el vulcanizador, la señora del banco, la señora de la zumba. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. Jutepec, ciudad con sentido social. El Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Hey, ¿a dónde vas? A la luna. Thank you. Bueno, pues ya estamos de regreso para seguir comentando sobre este tema tan importante que es los museos y el Día Internacional. Y bueno, Lu, ¿qué más tenemos? Sí, bueno, pues yo quiero comentarles un poco, ya Mari mencionaba en el espacio anterior cómo se constituye este Día Internacional de los Museos, un 18 de mayo. Sin embargo, es muy importante describir el trabajo del Consejo Internacional de los Museos, ¿no? Que se encuentra, bueno, físicamente en las oficinas de la UNESCO en París. Y bueno, es una organización meramente organizada, ¿no? Quizá un poco con jerarquía, pero siempre inclusiva, que tiene sus representantes en cada país, ya cada país, cada nación se encarga de tener sus representantes, de estar en contacto con los museos para que, bueno, puedan llegar a acuerdos a nivel internacional. Es una labor muy loable, como muchas de las que se hacen en el área de la cultura, que de pronto se han empezado sin ser conscientes, ¿no? Y ya a través de los años concientizas la actividad y, bueno, se hacen como las organizaciones respectivas. Y en ese sentido, también los museos adquirieron como una gran importancia, ¿no? Bueno, hace muchísimos años hacían obras de arte que siempre tienen que ver con el estatus económico de las personas, ¿no? Quien solicitaba que se le hiciera una pintura, un cuadro de toda su familia, como para ir preservando, ¿no? Y estar en la memoria de la ciudad, del pueblo, ¿no? De la familia misma. Entonces, en algún periodo de la historia deciden que había que preservar esos objetos y volverlos parte del patrimonio cultural, ¿no? Y la idea era ponerlos en un museo para que significaran, ¿no? Para que fueran parte de la comunidad misma y la comunidad se reflejara en el museo, ¿no? Esa es como una de las principales labores del museo, ¿no? La conservación y la difusión de los bienes culturales de un espacio en específico, ¿no? Después, pues, nace la museología como una actividad académica ya en el área, pues, sí, de los estudios superiores, ¿no? Empezar a ver cuál es la actividad, qué es lo que se hace en los museos, cuáles son las tareas para preservar un museo, y empieza a involucrarse ya, como le decía, en la academia de nivel superior, y empiezan a haber especialistas, ¿no? A través de todo el mundo, día con día, por supuesto, ya hay más gestores culturales, hay más museógrafos, curadores, que, bueno, le van dando vida y le dan dando, pues, una importancia, por supuesto, a estos bienes culturales, ¿no? Ahorita detrás de micrófonos justo hablábamos como esa es la misión del museo y esa es la misión de todos los museos, ¿no? O sea, lleve el nombre que lleve, de preservar y difundir los bienes que están ahí incrustados, ¿no? Sin embargo, cada museo, pues, tiene que ir cambiando, tiene que ir retroalimentándose de la ciudadanía misma, ¿no? Para que le pertenezca y las personas puedan sentirse identificadas y vayan, ¿no? Y en ese sentido, la labor del Robert Brady, ¿cuál es su sentir, ¿no? Esa conexión con la comunidad, ese diálogo, ¿hay un diálogo que se entable con la comunidad? Mira, para nosotros es súper importante, evidentemente, o sea, que haya mecanismos, que implementemos mecanismos como para tener una interlocución con el público, con los visitantes, a muy diferentes niveles, ¿no? Sí. Esto es algo que no se ha estado haciendo, pero que a partir de ahora sí estamos como generando estrategias para acercarnos con el público y para que el público se acerque, evidentemente, con nosotros, ¿no? Uh-huh. Lo primero que estamos haciendo y que mañana vamos a empezar a hacer, de hecho, es súper nuevo. Estoy dando muchas, ¿sí?, noticias aquí. Perfecto. En Cuarta Estación, ¿eh? Nomás para que me vuelvan a invitar. Claro. De hecho, sí. Lo que vamos a hacer a partir de mañana es una encuesta de salida de público, en donde medimos cosas que evidentemente nos interesa a nosotros conocer. El grado de satisfacción del público en determinados aspectos, ¿no? Limpieza, atención de nuestro equipo, calidad de nuestras visitas guiadas, ¿no? Entonces, eso, para empezar, es un termómetro muy útil para nosotros como gestores, ¿no?, de los museos, ¿no? Claro. Para saber si estamos haciendo el trabajo correctamente o si necesitamos de algún tipo de correctivo, como para que evidentemente las cosas funcionen mejor, ¿no? Uh-huh. Eso. Y luego, como platicábamos también fuera de micrófonos, precisamente en el tema que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no?, y el uso que podemos obtener a través de implementar nuevas tecnologías, ¿no? Pues muchos van por ahí, ya hemos ido a centros comerciales y te ponen las caritas, ¿no? Y solo tienes que picar, ¿no? Sí. Y realmente hay un feedback ahí muy interesante. Uh-huh. O sea, el ejercicio es algo súper sencillo y realmente no te ocupa una fracción de segundo, ¿no? Uh-huh. O sea, picarle ahí y decir, bueno, pues estoy contento con el museo en general o no, ¿no? Entonces creo que ahí es hacia donde tenemos que tener llevar nuestro trabajo, ¿no? Hacia la retroalimentación con el público, con la comunidad. Y evidentemente también tener nuestro trabajo a partir de lo que la sociedad pide, ¿no? Claro. Y de los intereses y de las inquietudes de la sociedad, ¿no? Y algo que tiene que ver muy interesante, y no me alargo, que viene mucho, va en relación al ejercicio del ICOM, y que creo que es algo muy interesante, que quiero recordar y que les comparto aquí en la cuarta estación a todo el equipo y a los radioescuchas, es que las sociedades desarrolladas no solamente son aquellas que tienen más recursos económicos. O sea, el desarrollo no se mide solo en términos de dinero, se mide en términos de desarrollo cultural. Entonces, ese termómetro es el que nosotros evidentemente tenemos que estar midiendo continuamente, ¿no? Y esa es la importancia de nuestro trabajo, ¿no? De que las sociedades se desarrollen también en términos culturales, porque una sociedad más desarrollada no significa que sea más rica, sino que sea más culta, ¿no? Entonces, esa es la importancia del trabajo que hacemos, que hacen ustedes, que hacemos nosotros y que hacen en general todas las personas que se dedican a la labor cultural, ¿no? Claro, y eso que dices es muy importante, ¿no? Porque justamente por ahí de los años 60, cuando el turismo y el turismo cultural también empieza a ingresar a México, ¿no? Como una actividad que dejaba un desarrollo económico, pues se le dio muchísima importancia, ¿no? Subió y el turismo era una de las cosas que mantenía al país, ¿no? Y luego se integró como el turismo cultural. Sin embargo, no han cambiado los estándares o las formas de llamar un público hacia estos espacios culturales, ¿no? Los museos también. En ese sentido, la gestión sí debe de tener justamente esta retroalimentación para que las personas también digan qué es lo que quieren ver y qué quieren que suceda en los museos, ¿no? Porque si sucede, si me gusta, si me interesa, yo regreso, y tal vez no regreso solo, ¿no? Regreso acompañado y regreso con más personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hablabas que va a haber actividades que van a acompañar, ¿no? Además que es muy importante para los turistas, ¿no? En una parte que los turistas, pues bueno, pueden dejar una derrama económica importante en ese sentido y pueden abonar al desarrollo del museo y al mismo tiempo, pues dejar esta entrada económica, como decía, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna página donde estén promoviendo o tienen la idea de promover esto a través de los nuevos medios de comunicación? No tenemos página web todavía, de hecho es una de las cosas que estaremos trabajando próximamente. Lo que pasa es que lo que yo le comento siempre a mi equipo, ¿no? Porque pues ahorita evidentemente todos los espacios necesitan una página web, pero construir una página web en sí no es complicado, lo complicado es el contenido de la página web, ¿no? Claro. Y trabajar el contenido es algo que requiere evidentemente tiempo. Entonces estamos todavía en la fase de investigación, ¿no? Y en cuanto tengamos ya como los elementos como para poder dar el siguiente salto, pues lo haremos, ¿no? Pero es algo que vamos a resolver espero pronto, ¿no? Pero hay redes sociales, ¿no? Que nos pueden, de las redes sociales, seguir, ¿no? Sí, de las redes sociales, como somos un equipo muy pequeño, pues bueno, tenemos Facebook y invitamos a todos a que se unan a nuestra página, porque a partir de Facebook damos mucha información de las actividades del museo. Tenemos Twitter y estamos empezando a enviar correos electrónicos con nuestras invitaciones y newsletter del museo. Entonces, por el momento estamos trabajando estos tres niveles, ¿no? Pero pues seguiremos construyendo nuevos niveles con nuevas plataformas, evidentemente, de redes sociales, Instagram, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto estamos como madurando esta Twitter, ¿no? Porque no se hacían antes, ¿no? Twitter, Facebook y las invitaciones por correo electrónico. Sí, claro. No, y en ese sentido, pues hay que entrarle a las nuevas tecnologías, porque pues, es la naturaleza misma, ¿no? De la humanidad, de ir aprendiendo estos nuevos medios. Otra cosa también que leía por ahí es la intención de los museos, ¿no? En un principio, los museos eran una herramienta para educar a la gente. Los museos servían para dar cierta información, que los ciudadanos y las ciudadanas y los ciudadanos fueran y conocieran lo que estaba sucediendo, ¿no? En la parte meramente académica. Sin embargo, bueno, la intención de socializar la cultura precisamente es hacer este tipo de actividades extras en el museo, ¿no? Que las personas, pues bueno, coadyuven a la realización. En México hay iniciativas, me parece buenas, quizá podría haber muchísimo más. Como saben, el domingo que todos los museos son gratis, ¿no? Como política pública, los domingos tiene que ser gratuito el museo porque, bueno, representa el día que la mayoría de nosotros descansamos, ¿no? Y queremos hacer algo. Sin embargo, me parece que habría que tener mucha más difusión esta visita a los museos, ¿no? Más allá de las escolares, que de pronto los chicos van en grupo escolar, sino que sea parte de nuestra cultura misma, ¿no? Visitar los museos. Y en ese sentido, ¿cuál es la misión? ¿Hay una misión grande aquí en el estado para hacer que jóvenes también se interesen en ir al Robert Brady? Sí, en general, mira, si hablamos como de lo macro, mi opinión es que en Cuernavaca las cosas están cambiando, creo que están cambiando para bien, están sucediendo cosas y creo que el Estado, en términos generales, en cuestión cultural, está teniendo mucha mayor visibilidad que la que tenía en otras épocas, ¿no? O sea, creo que están sucediendo cosas, ¿no? Está el proyecto del Museo Juan Soriano, pues el nuevo museo que abrieron hace poquito, ¿no? De arte popular, uh-huh. Pues hay, creo que mejores la oferta cultural creo que ha mejorado, ¿no? En calidad, ayer se presentó Camarena, uh-huh. Pues digo, hay muchas cosas que realmente han mejorado. Y, o sea, en nuestro apartado en específico es muy diferente porque somos un museo privado. Uh-huh. Entonces trabajamos de otra manera. Tenemos uh-huh. que medir muy bien que nuestras actividades, eso es algo que vamos a estar haciendo, evidentemente, pues sean actividades que evidentemente no sean deficitarias, ¿no? Que por uh-huh. lo menos, o sea, el dinero que representa generar una actividad por lo menos se compense con el ingreso de ciertas entradas, ¿no? Claro. Porque si no, pues tendríamos que acabar cerrando, ¿no? Entonces eso significa, por un lado, hacer un trabajo de fundraising, ¿no? Evidentemente, trabajar cuestiones de patrocinio, y ahí tendríamos que hacer un programa solo y exclusivamente para hablar de cuestiones de filantropía, ¿no? Sí, claro. Que creo que es un trabajo que todavía pues, hay mucho que hacer ahí. Sí. Y otro que tiene que ver con, evidentemente, con nuestros cálculos financieros, como para que las actividades sean sustentables, ¿no? Pero, o sea, sin embargo, vamos a estar haciendo cosas ya pronto. Una de las cosas que vamos a hacer en primer lugar es invitar a especialistas en diferentes temas a hacer recorridos guiados con público en las tardes, ¿no? Uh-huh. Empezamos con Ana Garduño, como les comentaba, para trabajar acerca de la colección. Va a venir una persona también a hablar sobre la historia del edificio, para hablar también sobre la biografía de Robert Brady, para hablar incluso, fíjense, sobre el diseño, porque el diseño es algo inherente a la casa, inherente a los muebles, inherente a los textiles que compró Robert Brady. Entonces hay muchas líneas de investigación a partir de las cuales se puede estructurar una oferta académica amplia. Entonces en eso estamos trabajando, ¿no? Y la oferta un poco se va a construir a partir de estas líneas de investigación que les he planteado, ¿no? Algo que vamos a hacer y que espero que pueda suceder pronto es un congreso con directores de otras casas museos. O sea, porque nosotros somos una casa museo. Uh-huh, sí. Y a partir del diálogo que se genere con estos directores, construir el proyecto a futuro del museo. A partir de la experiencia de otros museos, ¿no? Y evidentemente a partir de un diálogo conjunto con otros especialistas en el tema. Sí, pues muy bien, pues bueno, seguiremos de cerca lo que está sucediendo en el Robert Brady con esta nueva administración. Pues muchísimas gracias por visitarnos hoy en Cuarta Estación y encantadas que nos visites de nuevo, ¿no? Así es, y bueno, solo recordar pues el horario que manejan, que es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Y pues el costo que está en 40 pesos. 40 pesos y hay descuento. Hay descuento de 20 pesos para estudiantes y para personas de más de 60 años. Y pues recordar que está ubicado en calle Nezahualcóyotl número 4, en el centro de Cuernavaca. Pues es muy importante, ¿no?, conocer este tipo de lugares. Y pues Alberto, muchas gracias por haber estado aquí. Y por supuesto que te seguiremos invitando. Muchas gracias y de veras las felicito por la iniciativa que han tenido y que sostienen y que bueno, que mantienen. Y bueno, pues felicidades a las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Y pues gracias. Por aquí nos seguiremos viendo. Claro que sí, Alberto. Pues bueno, nos vamos al segundo corte, un corte musical, y vamos a escuchar a Lázaro Valiente con Ancop. Y regresamos. ¡Bajan! ¡Bajan! Continuamos. I'm going on my own. I'm feeling no control. I'm going with my soul. I'm going on my own. I'm feeling no control. I'm going with my soul. Thank you. that you're living on your own and never call the phone. I guess you'll stand. Precaución, paradas continuas. Tururú. Próxima estación, verano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nuestra querida audiencia que nos sintoniza una vez más este 21 de mayo. Estamos ya en nuestra séptima edición, les damos la más cordial bienvenida. Ahora estamos con mi compañera Eren, encargada de invierno, y yo estoy a cargo de verano. Vamos a dar pie a esta información que tenemos hoy. Si les parece y me lo permiten, en un momento más presentamos a nuestras invitadas de esta tarde. Mientras tanto, solamente quiero darles una información breve acerca de los eventos de este fin de semana y de un evento. Una publicación que me pidieron hacer es por parte de Otokani, el grupo Otokani. Los pueden encontrar así en Facebook y nos piden que demos este anuncio. Que otorgan un 10% de descuento en cualquier viaje a quienes digan que escucharon la publicación en radio de Jutepec. Esto es necesario que se pongan en contacto con Esther Telles al teléfono 777-242-7659 o el celular 777-284-1869. Mientras tanto, en el correo los pueden encontrar como otokani04@gmail.com. ¿Quiénes son? Es un grupo que se dedica a hacer viajes, por ejemplo, a Safari, a la Ruta de los Conventos, a Xochicalco, entre otros. Entonces sería muy interesante que si escuchan este anuncio puedan ponerse en contacto con Esther, por favor. Y nos vamos directo a cuáles son las diferencias de los eventos. ¿Puedo decir algo? Otokani es con K, para que, digo, si se les dificulta encontrarlo. Otokani con K y sin H, porque luego gente se confunde, ¿no? Y entonces el correo es con minúsculas y así Otokani con K, sin H, lo encuentran en Facebook. Mientras tanto, en los eventos tenemos, hablando un poquito de, haciendo esta referencia de del Día Internacional de los Museos, está hasta el 7 de julio, tenemos la exposición de Darwin, como algunos ya saben. Hay talleres, hay cine, ponencias, visitas guiadas, y entonces, por ejemplo, podemos encontrar el miércoles 27 de mayo, a las 18 horas, es la noche de los museos, muy tocante al tema, ¿no? Y existirá un taller de animación, una visita guiada caracterizada por Darwin. Entonces no se lo pueden perder para que tengan ahí un poquito de una opción más para qué hacer aquí en Morelos. Esto en el Centro Cultural El Amate, en el Parque Ecológico Barranca de Chapultepec. En Morelos también se llevará a cabo una exposición que es La Mirada de Bob Eschewick. ¿Cómo? En el Centro Eschewick. Con K al último, en el Centro Cultural del Jardín Borda, es la sala Diego Rivera. ¿Por qué les recomiendo esta exposición? Escuchen bien. Es un personaje que nació en 1933 en Holanda, pero llegó a México en 1958 y aquí fue cuando empezó a forjar su profesión como fotógrafo. Dado esto, empezó su carrera, que ahora lleva más de 50 años, y ha tenido alrededor de 7 exhibiciones personales en, escuchen esto, Suiza, México, Venezuela, y ahora tenemos el privilegio de que esté aquí en Morelos. Así es que es una recomendación que neta que no se pueden perder. Y solo quisiera cerrar con esta breve texto que lo extraje de una entrevista que le hicieron precisamente a este autor, Bob, y dice así: México no es un país plano, Holanda es plano, con una montaña de 300 metros de altura solamente. México tiene varios países dentro de un país. Tiene muchas montañas, tiene una variedad increíble de culturas, paisajes y de gente. No puedes comparar el maya de Yucatán con un norteño. A mi juicio, son diferentes naciones en un país. Entonces, para que quede ahí como reflexión y no se lo puedan perder. Y ahora sí, vamos con esta información referente al primer festival de cabaret que va a llevarse a cabo del 22 al 28 de mayo en el Teatro Campo. El lunes 25 de mayo a las 16 horas estarán los y las compañeras de la Excéntrica Teatro con el... ¿La puesta en escena? Con la puesta en escena, es que veo así como que... ¡Ay, se voltean a ver como que sí, no! ¡Ah! con la puesta en escena de Can Can Clown. Entonces tenemos aquí a Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y Adriana... Hola. Ellas son Alejandra Serrano y Adriana Ocampo, que son precisamente parte de este proyecto, ¿verdad? Así es. ¿Sí? ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos pueden contar un poquito sobre este proyecto? ¿Cómo inició, primero, pues, la carta de vida de cada una, ¿no? ¿Cómo inició como este gusto por hacer este tipo de arte? Pues bueno. Ale, vas. Tú confía aquí. Se ve que tú quieres empezar. Sí, se ve, ¿verdad? Sí, siento pues, como en casa. Así como el teatro, como gusto, como tal, empezó cuando tenía como 15 años. Bien. Y empecé en Cuautla, en un centro cultural que se llama Malitzi, se llamaba, creo que ya no existe. Y ya de ahí estuve como toda la prepa, y en la prepa decidí que ya quería estudiarlo profesionalmente. Entonces Bien. Fue como entré al Centro Merlense de las Artes a estudiar la licenciatura en teatro. Uh-huh. Y pues ahí conocí a todas las integrantes de Can Can Clown, de hecho. Ok, ¿y tú, Adri? Pues a mí desde niña me gustó. ¿Sí? Pero también cuando terminé la prepa fue que decidí hacerlo ya profesionalmente. Y también ahí me encontré a Ale y a Liz, que bueno, de las integrantes de las... Ajá, cuatro, sí, somos nosotras tres y otra compañera, Donají, que es de generaciones más abajo, y fue así que nos unimos, fue por dentro de la carrera que decidimos trabajar juntas. Bien, muy bien. Y cuando empezaron a idear este proyecto, ¿no? De ya crear el grupo, empezar a conformarlo, hacer una convocatoria para los demás. No, en realidad no, estuvimos toda la licenciatura juntas, nosotras... Ajá. Tres, Adriana, Liz y yo. Y cuando salimos de la licenciatura, como que cada quien jaló por su lado. Ah, ok. Y es hasta hace 2 años, sí, que decidimos crear este proyecto, ¿no? Que empezó como un proyecto para abordar las calles, para llevar el teatro a la calle, para llevarlo a más personas, para creación de público, para resignificación de espacios públicos. Bien. Y ya se convirtió más bien como en una compañía, ¿no? Entonces así es como empezó, primero por el proyecto, y después del proyecto decidimos, bueno, a la par en realidad, hacer ya, conformarnos como una compañía para generar otros proyectos posteriormente. Ok, que en este caso fue cuando empezaron a conformar la compañía de teatro, la Excéntrica Teatro. Así es. Precisamente. Yo tengo una preguntilla, ¿por qué la Excéntrica? Exacto, ya iba para allá. Uy, la te la gané, te la gané. Bueno, pues las cuatro somos muy... Excéntricas, estrambóticas. Okay. Sí. ¿Sí? Es que era o la excéntrica o... Uh-huh. La seria, sí, pues. La excéntrica. Sí. Entonces iba más de acuerdo a la excéntrica. Sí, pues de acuerdo a la personalidad de cada quien, ¿no? A la personalidad de todas, que somos muy locochonas, pero además del género que estamos abordando, que es la comedia, ¿no? Estamos abordando géneros cómicos, entonces creemos que el nombre del grupo tiene que ir pues acorde al género que estamos abordando, ¿no? Uh-huh. Aunque eso no descarta que podamos después abordar otros géneros, pero por el momento es como lo primero en lo que nos enfocamos. Y queríamos un nombre que sí, que fuera llamativo y que además fuera en femenino, porque pues todas somos mujeres y claro, nos encanta sí, decirlo. Ah. Oye, mira, ahorita mencionas algo muy interesante, que se dedican a hacer comedia. Oye, he escuchado muchos comentarios que dicen esto, ¿no? De que es muy complicado hacer comedia, es como de las especialidades más complicadas, más que hacer llorar, más que hacer drama, sí, hacer comedia. Entonces, ¿cómo les ha ido con eso? Sí, porque el melodrama todos lo tenemos en la sangre. Natural. Es natural. Sí. Bueno, pues yo creo que la comedia también nos permite como abordar como cualquier tipo de público, y justo es lo que pretendemos, ¿no? Como, o sea, el acercarnos a la calle y que cualquier persona que vaya pasando se vea como interesada, como que es más fácil que la gente pueda empatizar y quedarse a ver un espectáculo donde te están haciendo reír a otro donde te están haciendo llorar, o no sé, bueno, que te provoque otro tipo de emociones, como que es más fácil empatizar con la risa. Ah, muy bien. ¿Creen que tienen más esta conexión con la gente al hacerla reír, no? Sí, pues sí, la risa genera adicción. Sí. Y nos gusta más llegar por ese lado, sobre todo pues por la cuestión social y política que estamos viviendo actualmente. Uh-huh. Muy personalmente creo que llegar desde otro punto, desde la comedia, es más ligero para el público y más fácil de, o sea, no por eso menos fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero pues si vemos todos los días toda la violencia que hay, sí, en los periódicos y así, de repente vamos al teatro y nos dan otra bofetada con lo mismo, pues a veces sales muy bombardeado, muy así de, ah, oh, no sé, ¿por qué vi eso? Y cuando ves algo cómico, te llega por otro lado, ¿no? También la risa entra y se queda y también crea una reflexión, ¿no? Una conciencia sobre lo que está pasando actualmente, pero desde otro lugar, bien, más digerible. Pues ahora cuéntenos qué sorpresas nos traen, dónde se van a presentar, van a estar en el Festival de Cabaret, el primero acá en Morelos, a ver, sí, cuéntenos un poquito. Estamos muy contentas por la invitación de, okay, los organizadores del festival. Nos vamos a presentar este lunes 25 de mayo a las 4 de la tarde en el Teatro Campo. La entrada es gratuita, pero también traemos boletos para dejarles. Y también traemos de otras dos obras, okay, la del sábado, y que es de esta Roma Calderón, que viene desde España. Bien. Y también traemos para la del mismo lunes, que, uh-huh, es después de nosotros a las 7 de la noche, de Cabaret, uh-huh, Misterio, que se llama Nene Zombies. Cabe mencionar que el 25 de mayo, el lunes, uh-huh, va a haber dos funciones, es la nuestra a las 4, uh-huh, y a las 7 la de Cabaret Zombies. Misterio. Bien. Pero ese día particularmente está dedicado a los niños. Pueden ir con sus hijos, okay, o las ¿desde escuelas qué edad también pueden entrar los niños? Desde los 7 años, 6 años. Bien, sí, está bien. Okay, muy bien. Bueno, pues escucharon, está ahí la invitación. No sé cómo, cuántos. ¿Cómo quieres regalarlos? O quieres hacer una dinámica. ¿Quieres que te manden una foto con su mejor sonrisa? Estaría buenísimo a las primeras 6 personas que nos escriban en el Facebook de La Excéntrica. Nos pueden buscar así, La Excéntrica Teatro. Ok. Y nos pongan que están escuchando en este momento este programa. Se pueden llevar un boleto para el día lunes. Va que va. Bueno. ¿Sí, Eren? ¿Algo? No. Pensé que ibas a hablar. Le voy a hablar a mi hermano para que ahora, quiere chicas, su boleto. ¿Cómo las encuentran? ¿En redes sociales? ¿Algún contacto, teléfono? Pues sí, estamos en el Facebook como La Excéntrica Teatro, es nuestra página de Facebook y ahí nos pueden localizar. Ahí tenemos también información de las próximas funciones que vamos a tener. Pues ya abordando, ya estamos encaminadas. ¿Sí? También estamos contentas porque nos acabamos de presentar en un festival en Taxco, en el festival, el Foro 1-2-3 por las Artes, la semana pasada. Bien. Y nos vamos a Monterrey. Sí, Saltillo. A otro, wow, festival. Entonces estamos muy encarreradas ahorita, muy contentas con el proyecto y mucho ya trabajo. Y ya, sí, empezando el nuevo también, ¿no? Para muy bien, pues mucha continuar, suerte, mucho éxito en estos proyectos. Entonces ya saben que aquí está su casa. Muchas están gracias. Bienvenidas cuando quieran. Aquí estamos en Cuarta Estación. También recuerden, audiencia, que nos pueden encontrar en Facebook como Cuarta Estación. Pueden escribirnos cualquier comentario. También aquí están las chicas si quieren hacer algún comentario a ellas. Y pues nada, queda nada más pendiente la cita para el lunes a las 4 de la tarde en el Teatro Campo, ¿cierto? Así es. Sí, nos vemos el lunes. La primera de muchas en este tiempo, ¿no? Ah, sí. Sí, es verdad. Y a ver si de repente nos lanzamos a Saltillo, a Taxco y ¿a dónde más? A Monterrey. A Monterrey. Sí. Muy bien. Pues mucha suerte, chicas. Muchas gracias por estar por acá. Y pues bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Listo, entonces. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte, ¿te parece? Va que va. Recuerden que estamos en Cuarta Estación. Gracias. ¡Bajan! ¡Bajan! Continuamos. Libertad de expresión no es que un periódico publique miles de ejemplares iguales, sino que haya miles de periódicos diferentes. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! Yo también quiero hablar. ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Porque somos más los que queremos una ciudad segura, una sociedad integrada y con valores, donde se vigile el respeto a nuestros derechos individuales. Porque queremos estar preparados ante cualquier contingencia. Es momento de la coordinación de seguridad ciudadana. Jutepec, ciudad con sentido social. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. ¿Bueno? Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Pasajeros con destino al Valle de la Melancolía. Favor de abordar el andén invierno. Después de tener las recomendaciones para este fin de semana, Pati, vamos bien a seguir con nuestro tema del día, que es el Día Internacional de los Museos. De los museos. Y pues para ello les voy a dar el top 5. Necesito de los museos más importantes en el estado de Morelos. Muy bien. A ver, te voy a hacer un examen, Pati, para ver si ya conoces por lo menos dos. Yo creo que sí pasas la prueba. Okay. Espero que los que nos están escuchando también, y si no, es como un plus para tu cartelera y pueden visitarlos este fin de semana. Bien. Empezamos con el primero. Este es un poco lejano a nuestros rumbos, es en la zona oriente, en el municipio de Ayala, y es el Museo Casa Emiliano Zapata. ¿A qué te suena, Pati? Casa Emiliano Zapata, a que puedo encontrar, no sé, reliquias, una exposición fotográfica, de escultura del ya fallecido Zapata. Efectivamente, no sé cómo le atinaste, pero justamente este museo es la conservación de lo que fue la casa de nuestro queridísimo y máximo exponente morelense Emiliano Zapata hasta el día en que se levantaron en armas. Bien. Se encuentra ubicada en el municipio de Ayala, uh-huh, en la comunidad de Anenecuilco, Morelos, la casa del general, ¿no? Del jefe. Entonces, en ella podemos encontrar, aparte de algunas cosas que le pertenecieron al general, uh-huh, murales que explican la historia de la Revolución Mexicana, lo que se vivió aquí en Morelos. Bien. Aparte hay salas para galerías, pues itinerantes pueden ser de diferentes, por ejemplo, de fotografía, de escultura, pintura, etcétera. Efectivamente, y bueno, con exposiciones temporales, uh-huh, reliquias, y aparte una sección importante, que eso son cosas que se han encontrado en la comunidad y que las mismas personas que viven en Anenecuilco han decidido como reservar, ¿no? Como parte preservarlo. Reservar como parte de su historia como colonia, como pueblo, como región. ¿Vale? Entonces, este museo no tiene costo y está abierto de martes a domingo. Por si quieren visitarlo, es la zona oriente. Yo creo que una combi, van a Cuautla y de ahí agarran una combi amarilla que diga Anenecuilco y los deja exactamente afuera de este museo. ¿Ya lo habías visitado, Betty? No. Chin, llevamos una primer tache, yo ya... Pero acerté en la pregunta que me hiciste. Claro, pues quién sabe a ver cómo, esa fue una pista muy... muy clave. Que muy clave. Bueno, nuestro segundo museo de el día de hoy es el Museo Juárez, que está ubicado en el ya famosísimo Jardín Borda de la ciudad de Cuernavaca. A ese me imagino que ya tuviste la oportunidad. Sí, he visto varias exposiciones, que de hecho actualmente se encuentra una exposición de un arquitecto, se apellida Germán, si no me equivoco. Ok, entonces digamos que ya llevamos una tachecita y una buena. Y dos palomitas. Y dos palomitas. ¿Por qué palomitas? Porque sí. Pero bueno, este museo ocupa 7 de las 13 salas que tiene el Jardín Borda. Ajá. Y es igual para exposiciones temporales, galerías de fotografía o pintura, cual sea. Y pues bueno, la historia de como... pertenece al Jardín Borda, ya sabes, que fue una casa veraniega del señor José de la Borda, que posteriormente sirvió como casa y bueno, alojamiento para muchas personalidades importantes que pasaron por el estado de Morelos. Entre ellos les puedo mencionar que estuvo Francisco I. Madero, don Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco Leiva, Porfirio Díaz, Diego Rivera y por supuesto los ya míticos Maximiliano y Carlota, ¿no? Este museo se dio a conocer porque... Los objetos que fueron encontrados en sus salas, en sus habitaciones, pues le pertenecieron a estas personas que se alojaron ahí. Uh-huh. Y aparte, estas personas escribieron, escritos, cartas, hablando muy bien de este lugar. Entonces, de ahí empezó su gran difusión y por eso es uno de los museos más importantes de nuestro estado, porque pues han sido como que recomendaciones de boca en boca y pues más que nada también su paisaje de naturaleza que tiene que con los que cuenta, perdón. Estoy un poco enfermita, les pido una disculpa por mi voz ronquita. No te preocupes. Vale, vamos con nuestro tercer museo. Ajá. Y es el Museo de Arte Prehispánico de Carlos Pellicer, que se encuentra en Tepoztlán. Aquí me imagino que también ya han de haber visitado Tepoztlán. Y si me preguntan cuál es justamente el que está atrás del ex convento de la Natividad de Tepoztlán. No es el convento como tal, es atrás lo que fungía como el granero. Incluso está para los que visitan mucho el carnaval y las barras y eso, justo enfrente de la entrada de las barras. Me cuentan, ¿eh? A mí me dijeron, yo pedí información y me platicaron que justo enfrente de la puerta de las barras, ahí está ubicado este museo. ¿Qué podemos encontrar en él? Pues bueno, podemos encontrar murales que explican en dónde estaban ubicadas las civilizaciones que pertenecieron a México, las prehispánicas, tanto tlahuicas, zapotecas, de todo Mesoamérica. Y bueno, ¿dónde están señaladas su florecimiento cultural prehispánico y lo que aportaron al municipio de Tepoztlán y al estado de Morelos? Podemos encontrar piezas arqueológicas mayas, totonacas, mexicas, teotihuacanas, zapotecas, olmecas y tlatilcos, que son originarias de Colima y aparte de Tepoztlán, que están exhibidas en este museo. El costo es de 10 pesos y está abierto todo el año de 10 a 6 horas. Entonces, una recomendación más, y si no quieren subir el Tepozteco porque no pueden, porque su salud no se los permite o su estado no se los permite, pues pueden ir, aparte del convento de la Natividad, a este Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer. Nada más un detallito, decías de 10 a... sería 18 horas. Ok, muy bien, nada más para que quede claro. Nuestro cuarto museo del día de hoy también es un... muy conocido y digamos que uno de los más emblemáticos del estado. Ajá. Es el Museo Cuauhnáhuac, que está ubicado justamente en el Palacio de Cortés. ¿Por qué es importante? Porque aparte de que este museo sí narra toda la historia del estado de Morelos, uh-huh, desde sus inicios hasta nuestra era actual, uh-huh, es el edificio civil más antiguo que se conserva en todo el país. Digamos que la primer gran casa que se construyó y que hasta la fecha se conserva es el Palacio de Cortés. Igual es un dato curioso, pero pues tenemos que estar orgullosos, ¿no?, de que se conserva en nuestro estado. ¿Qué podemos encontrar en él? Aparte de muchas salas que también son para exhibiciones temporales, que son 19, ajá, se pueden encontrar piezas prehispánicas, ajá, grandes. También las... ¿Cómo se les dice? ¿Las carretas? No, las piedrotas. Tienen un nombre, pero... ¿Besagios? Bueno, eso. Las grandes unas piedrotas grandes que también pertenecieron a las culturas prehispánicas. Prehispánicas, sí. Murales que fueron hechos por nuestro querido Diego Rivera, uh-huh. que también explican parte de la historia de Morelos, de la conquista. Más que nada conquista y revolución. Ah, el porfiriato de ese Bien. Estilo. Y otras salas, otras exhibiciones que van como desde ropa uh-huh. hasta pintura, ¿no? Es muy completo. Y también está abierto todo el año y los domingos la entrada es gratis. Normalmente cuesta 37 pesos, claro, si llevas tu credencial de estudiante o del INSEM. INSEM, ajá. Eso pues pasan gratis. Tienes un descuentillo, pero pues como yo no entro ya en ninguna, pues voy a tener que pagar mis 37 pesitos okay. o voy un domingo que es entrada libre, ¿no? ¿Y cuál es el otro, Eren? Y nuestro último es uno de mis favoritos. Yeah. Es el ex convento de San Juan Bautista que se encuentra ubicado en Tlayacapa. ¿Por qué es importante este museo? Normalmente cuando te dicen vamos a ver a las momias, te imaginas a tus tías, ¿no? No. ¿A las mías? No. ¿Te imaginas las de Guanajuato, ¿no? Son las momias de Guanajuato. Y estamos ahorrando para ir a ver a las momias, pero de Guanajuato. Sin saber que Morelos también tiene un museo donde se exhiben momias. Que son también parte importante de nuestra cultura. Justamente se encuentran en este museo que es el ex convento de San Juan Bautista, que prácticamente es la iglesia de Tlayacapan. Este templo se construyó en 1534, es uno de los más antiguos también de nuestro estado, hecho por los agustinos. ¿Por qué es importante? Pues por las momias. Son 10 momias que eran pertenecientes a niños de la, digamos, de la clase alta del uh-huh. pueblo de Tlayacapan. 10 momias que fueron encontradas bajo el templo, acompañadas como de 40 tumbas, que prácticamente esas no se pudieron recuperar, y todas pertenecientes a niños menores de 8 años. Solo se pudieron recuperar 10, pero con esas 10 tenemos para poder observar la clase en la que vivían. Y cómo era considerada en ese entonces la muerte de un niño, que prácticamente si se te moría un niño en la familia de menor de 10 años, era considerado como que Dios te había mandado un ángel para acompañar tu familia durante un lapso corto de tiempo, ¿no? Entonces por eso se les hacía grandes tumbas, bueno, ajá. muy decoradas, ajá. muy, digamos que le echaban power, ¿no? Para poder... sí le invertían para poder honrar estos angelitos, estas presencias, estas creencias, ¿no? Por eso es importante, son 10, pero aparte de estas 10 hay murales y otras cosas más que puedes encontrar en este ex convento. Tlayacapa, pueblo mágico también, ¿también? Si para rematar, pues van al museo y agregar esa información. Se dan un paseo, ¿no? Esos son los 5, digamos que de los más importantes, no son los más importantes, todos son importantes, claro. pero... Son como que las buenas recomendaciones para este fin de semana o para este mes, para este año, cuando gusten visitarnos. Pues gracias por la información, Eren, porque eso también da un tip para que la gente sepa que puede visitar aquí en el estado y pues puedan darse una idea, ¿no? De qué hay en cada uno de los museos y con eso puedan diferenciar y ver cuál es su mejor opción dependiendo del lugar donde se encuentren o lo que quieren ver, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya casi estamos terminando el programa de hoy, entonces queremos dar las gracias a Mark Reyes que nos está acompañando y apoyando en los controles. Muchas gracias, Mark. Y a Edgar, también que está por allá, gracias. Queremos mandar unos saludos a Julio, Jocelyn, Dante, Ricardo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que está dentro de la UAM. También queremos mandar saludos a la banda de Balcián, que nos mandó unos mensajitos en las redes sociales. Tenemos por aquí saludos al invitado 666. Que no nos ha mandado nuestro... Que el invitado 666 le manda saludos a Eren. Oh, ¿okay? Gracias. Mándame la foto. Saludos al invitado 112, al DJ Emanuel, a Jorge... Jorge Hernández, el doctor buleador que les habíamos comentado el programa pasado. Nuestro fan número uno. Entonces tenemos esos saludos y chicos, también tenemos aquí un poquito más de boletos para el primer festival de cabaret. Entonces, por favor, pongan mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Cuarta Estación.